¿Quieres que tus hijos estudien este semestre en la universidad, pero también te preocupa su bienestar? En la Universidad Cooperativa de Colombia hemos diseñado una modalidad educativa donde estudian en casa y practican en ambientes de aprendizaje en la U, con protocolos de bioseguridad que cuidan su bienestar. UCC.edu.co, Universidad Cooperativa de Colombia. Vigilada Mineducación. Con una canción que nos habla de amor para quienes queremos amor, One Love. Qué lindo que es el amor clásico. Buenos días, soy 19 Juan con la mejor energía. Acá desde mi trabajo te escribo a través de arroba la FM Medellín. Saludos para vos y mis compañeros. Clásico, un temita, So in Love de Duke. Esa canción me encanta. Esta emisora suena supremamente rico, clásico. ¿Qué notas la FM? Gracias. Y ustedes sigan ahí escribiéndonos a través de arroba la FM Medellín, muchachos. Vienen canciones. ¿Y qué canciones las que llegan a continuación? Buenas canciones para que disfrutemos al máximo con esta FM siempre. Master Boy viene con su Everybody Needs Somebody. Viene también Mario Pugh con su Techno Harmony. Viene John Scatman y Scatman. Algo también de Rob Scobb. Aquí está con su What Else Is There. Variadito. Puro retro dance de lo que tenemos para ustedes en este fin de semana. Fin de semana de puente en cuarentena con la FM. La número uno de los clásicos siempre.

plazo y esas asoyas esas y din din don don don don don din. Where's the scat man? Scat para abajo, pili pili bam, yuri yuri bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. We'll be right back. tiempo. No mires más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Seguimos disfrutando al máximo con Jazz Osorco. ¡Ey! ¡Qué buen tono! ¡Ah! ¿Qué hago mientras hago tareas? La única manera que me rinde. Y eso bailando, sigo bailando. Saludos, son los mejores. La mejor emisora en la programación. Extraño los parches de Aguja y Vinilo. Ojalá pronto se acabe esta vaina. Bendiciones desde Envigado. Gracias a la gente de Envigado que está conectada con la FM. La número uno de los clásicos siempre vienen canciones. Y las canciones vienen con David López o David López con su Fly Sound. Viene también algo de Salivas Comandos y la canción llamada Serial Buff. Qué bien recordar esa buena historia con Avicii, la canción Levels. Pero antes de Avicii, del desaparecido Avicii, viene nadie menos y nadie más que el señor desde Italia, Gigi Di Agostino. Aquí está con su I Fly With You, a volar con este teclado en aguja y vinilo, el original, el número uno en Medellín. Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta.

en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Seguimos en esta estupenda mañana del sábado. ¡Qué mañana del sábado la que tenemos, muchachos! Ahí está Sandra Tamagos. Buenos días, mis amores. Reportando sintonía desde el Bazar Internacional. Por aquí está también Junior Mundo Chica. ¡Qué bien! Por Dios, hombre. ¡Cómo me encanta! Me hacían falta esas tandas que ustedes ponen tan bacanas. Por aquí está Junior Mundo, que nos vuelve a escribir y bastante emocionado. Y Carlos Vélez 414. Mañana de frío, mañana de frío. Ahora está la mañana calorosa. Uy, qué aguja y vinilo espectacular, clásico desde casa, barrio Tina. Estoy desde Villa Tina haciendo el almuerzo. Uy, qué bien. Qué buena música con los 106.9 y con la buena vibra de todas esas canciones. Y ustedes sigan, sigan disfrutando con la FM, porque nos vamos a terminar con Mortal Kombat. Ay, Dios mío, qué tanda la que llega. Mortal Kombat. Viene Work It Out de DJ Disciple y aquí está Danny Cole con su Disco 3000. Do it right, baby.